perderte. Quiero darte amor, quererte, hablarte. Nuestra relación es casi aparte. Sé que también me amas, a pesar de mis defectos. Tengo que admitir que no soy un hombre perfecto. Extraño tu cuerpo y la forma como me besas, como acaricias mi piel y me llenas de sorpresa. Con lágrimas entre mis ojos y con un nudo en la garganta, voy a gritar al cielo lo mucho que me haces falta. Si te marchaste allí, mi mundo será oscuro. Sin ti no soy feliz, mi vida te lo juro. Tú me haces falta y no quiero dejarte, no. Bella, sin ti no soy nada, necesito tu amor. Tú me haces falta y no puedo dejarte, no. Sin ti me siento perdido y lleno de dolor. Tú me haces falta y no quiero dejarte, no. Bella, sin ti no soy nada, necesito tu amor. Tú me haces falta y no voy a dejarte, no. Y te lastimé, baby, perdóname. Sin ti no sé qué hacer, perdóname. En algún momento te he fallado. Sabes bien que de ti estoy totalmente enamorado. Te pido perdón. Sé que hay muchas cosas que han pasado. Y yo no quiero alejarme de tu lado. Porque estar sin ti sería la muerte. Yo no me imaginaría perderte. Quiero darte amor, quererte, amarte. Nuestra relación es casi aparte. Mr. Terry A, Profeta Newton. Al César lo del César. Baby girl, tú sabes que te extraño. Sin ti yo no soy nada. No me dejes así. Mua, mua. Te amo. Escucha. Bit Patrimonial. Buenos días, mi nombre es Jorge Torres, docente de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Bicentenario Republicano en la especialidad de música. Para mí el proceso de restauración significa la recuperación de trabajos de tipo textil, cerámica, pictórica, escultórica, y uno cual este proceso tiene que ver mucho con la recuperación de obras que quedan para la posteridad, y me parece importante y vital que exista una institución en el país que actualmente se encargue de este trabajo, de este proceso de recuperación de obras de este tipo. Gracias al profesor Jorge Torres. Estupenda la participación de nuestro público, y este de la restauración es muy oportuno con el tema que tocamos hoy. Jorge, ciertamente es maravilloso que exista un organismo que se encargue no solamente de restaurar, sino también de conservar y preservar nuestro patrimonio, como lo ha hecho y lo hace el Centro Nacional de Conservación del CENCREP, de la Fundación Museos Nacionales, del cual escucharemos el próximo audio. Mi nombre es Ingrid Lozano, jefe del Taller de Restauración de Escultura del Centro Nacional de Conservación y Restauración Patrimonial. En el marco del tema que aborda hoy Pincel Digital y como parte de las acciones que desarrolla el CENCREP, puedo comentar que una figurita de niño de la colección de cerámica china del Museo de Bellas Artes sufrió las consecuencias de uno de los sismos recientes, por lo cual fue necesario someterla a un proceso de conservación y restauración, quedando en excelente estado. El CENCREP cuenta además con talleres que atienden las áreas de pintura, papel, textiles y un laboratorio de análisis químico. Atiende instituciones públicas y privadas, y su teléfono es 574-6188. Gracias, Ingrid, por este testimonio donde se evidencia el valioso trabajo que desarrollan en el CENCREP, el cual lo hemos divulgado en este espacio, por ejemplo, cuando se hizo el tratamiento de conservación a la escultura Una Flor en el Desierto. Y este trabajo en particular, este que estás diciendo, de la pieza que sufrió las consecuencias del terremoto de Yaguaraparo, estado Sucre, que fue exactamente el 21 de agosto del 2018, y de magnitud 6.9, que hace poco estaba hablando con los invitados que la profundidad fue fue bastante profundo y por eso no afectó tanto, o sea, las consecuencias no fueron tan grandes, sino hubiesen sido un poco devastadoras. ¿Qué me estabas diciendo tú de eso, Alejandro? Que hubiese sido uno de los, o ha sido uno de los principales de este siglo, ¿no? Efectivamente, ¿no? La magnitud de este evento que oscila entre 7,1, 6,9, es uno de los eventos más grandes en el siglo XX y en lo que vamos al siglo XXI. No tenemos registros de un terremoto tan grande como ese desde el terremoto de 1900 en Caracas. Afortunadamente, los daños fueron muy pocos porque el centro de liberación de energía estaba a 140, 150 kilómetros de profundidad, ahí en las costas del estado Sucre. Eso evitó daños mayores. Los daños fueron relativamente moderados. Sí, tuvo una característica del evento que fue sentido en buena parte del país, inclusive en países vecinos, debido a su gran tamaño y a su gran profundidad. Eventos como este se pueden producir y debemos prepararnos para ellos. Se pueden producir y se pueden producir más superficialmente, tales como otros terremotos que nos han afectado en el pasado, el clásico 1812, el terremoto que ha causado más víctimas en el país, fue de una magnitud de ese orden, 7,2, pero estaba a 10, 12 kilómetros de profundidad. Bueno, imagínate, o sea, muy oportuno lo que dijo Ingrid. Tú nos tenías que decir algo, entonces, de Ragamelo. Sí, bueno, tenemos una exposición en el Museo de Ciencias que se llama Habla la Tierra, y para eso tenemos aquí a nuestro invitado Freddy Parada, para que nos hable de esa exposición y nos adelante. Bueno, buenas tardes. Sí, en efecto, el día 25 de enero vamos a inaugurar la exposición Habla Tierra, Venezuela, País Sísmico, para educar a la población venezolana con respecto al tema sísmico, porque realmente muchos venezolanos, cuando le hablamos de sismo, de terremotos o de temblor, todos dicen, bueno, pero aquí no tiembla, aquí no ocurre eso. Entonces, últimamente, después del 27 de diciembre que ocurrió el sismo de Valencia, que todo el mundo se despertó a las 5 de la mañana corriendo, se están dando cuenta que Venezuela es un país sísmico y que, bueno, que los reportes están saliendo día a día con que está temblando en el Pilar, está temblando en Boconó, está temblando en Valencia y que, bueno, la tierra está hablando. Parte de esto no es que nosotros predecimos los terremotos, sino simplemente queremos educar a la población. Hace más de un año, el ministro Villegas, conjuntamente con el presidente de Funvisi, plantearon la posibilidad de que existiera una sala de exposición, la sala 1 del Museo de Ciencias, en la cual se iba a hablar sobre los terremotos y la ciencia de los terremotos, porque no solamente es hablar de que la Tierra se mueve, sino que la Tierra se mueve y hay una ciencia que lo estudia. Yeah. Para nuestros escuchas, ¿nos podría dar datos en relación a cómo se miden las ondas sísmicas, cuál es el lenguaje para que aprendan nuestros escuchas? Bueno, justamente en la sala 1 vamos a aclarar todos estos contenidos. Una de los ítems que va a haber en la sala, el punto número 4, la estación número 4 de la exposición, tenemos magnitud momento y la escala de Richter. Aclaramos que cuál es la diferencia entre escala de Richter y magnitud momento. La escala de Richter fue algo que se usó en un momento muy localizado, era para California, y actualmente nosotros a través de los estudios científicos y todas las transformaciones que se han dado en el tiempo, trabajamos con magnitud momento. Entonces, cuando hablamos de un sismo, decimos 6.9 magnitud o magnitud 6.9, no tenemos que decir Richter porque ya eso está caduco, ya pasó a la historia, ya no es el tema con el cual trabajamos, así que nosotros vamos a tratar de educar a la población con respecto a eso. Y les explicamos también sobre la intensidad, porque nosotros, cuando ocurre un sismo, en tweets, en Instagram o en Facebook, y decimos ¿sentiste un sismo? Llena esta encuesta. Entonces la mayoría de las personas nos escriben, oye, pero ustedes no están haciendo bien el trabajo, en Funvisi no existen los instrumentos. Resulta que gracias a la encuesta que usted llena, podemos ver cuál es la intensidad o la percepción, cómo usted sintió el sismo en su lugar. Por ejemplo, se partió un vidrio, se aflojó una puerta, se cayó un florero. Entonces, en esta estación vamos de la sala 1, vamos a explicarle a las personas qué es un sismo, cuál es la magnitud de un sismo y para qué sirve la intensidad. Entonces nosotros nos ayuda toda la información, tanto la social como la de los la instrumental, para poder decir, mira, en realidad el sismo fue de tanto, pero los daños fueron tales, y podemos hacer unos análisis más pertinentes al caso. Ok, y fíjate que es la segunda vez que exponen el tema de los sismos, ¿no? Uh-huh. En el Museo de Ciencias, pero creo que en esta oportunidad va a ser como más interactiva la participación del público, o sea, va a ser participativa. Totalmente. Va a haber el aula sísmica, que creo que fue a raíz del terremoto de Cariaco, que estábamos hablando con sí. Alejandro también de eso mientras estaba la música, ¿no? Fue a raíz de lo del terremoto de Cariaco, ¿no? Sí, la sala sísmica, pero explícanos todos los aparatos que van a ver, porque me dijeron, me echaron el chisme que va a haber un satélite, como los satélites una señal como lo que capta el satélite de Simón Bolívar, y luego un monitor que en tiempo real va a estar viendo el espectador lo que se ve en Fumbici. Exactamente, justamente la exposición tratamos de hacer lo más completo de lo que hace Fumbici, para que las personas también se nutran, y queremos que ganara nuevos fanáticos a lo que es la ciencia, a las geociencias, ¿no? Porque hoy en día cuando tú dices, bueno, yo soy geógrafo, yo soy geofísico, yo soy geodesta, yo soy geólogo, te miran con cara de susto, ¿no? Entonces, aquí queremos como que ilustrar a la comunidad, que los interactúen con lo que es la ciencia de los terremotos. La primera estación explicamos qué es Fumbici, luego explicamos qué es una falla, cómo ocurren los terremotos, luego lo que es la magnitud y lo que es la intensidad. Luego pasamos a explicar qué es un tsunami, que en Venezuela ocurren tsunamis. Luego caemos a una línea de tiempo explicando cuáles han sido los terremotos destructores que más recordamos en Venezuela. Y llegamos al aula sísmica. Entonces, en el aula sísmica vamos a tener la oportunidad de exponer a las personas cómo se producen los terremotos, qué hacer en caso de terremoto, porque muchos dicen, ah, ok, tiembla en este momento, ¿y qué hacemos? ¿Salimos corriendo todos de aquí a la estación? No. Nos tenemos que primero guardar la calma, y hay una serie de tips que les vamos a explicar a las personas para hacer en caso de terremoto y qué debes tener en tu casa por si tiembla. Luego sales de allí ya educado y sabes qué hacer en cultura sísmica, y vas a empezar el recorrido en la historia de la instrumentación de evaluación de sismos en Venezuela. Entonces, lo primero que vas a encontrar es una estación tipo como la que tenemos a nivel nacional, son 40 que existen a nivel nacional, que tiene una gran antena parabólica receptora de la señal del satélite Simón Bolívar, con el sismómetro, que mide, y una pantalla en la cual le va a ilustrar a la persona cuáles son las ondas que se producen a lo que ocurre un movimiento. Claro, no vamos a medir los sismos ahí, sino simplemente le vamos a pedir a la población, brinca y haz que hable en la tierra. Entonces, la persona lo que va a brincar va a generar una onda, y ellos van a ver cuál es la magnitud del sismo que está produciendo en ese brinco. Entonces es muy interactivo, los niños empiezan, o las personas empiezan a ver que, oye, todos podemos producir movimientos en la tierra, y estos son superficiales, y mira lo que genera. Y luego viene toda la historia de la colección completa de cómo ha ido modificándose esto, que hoy en día es digital y satelital, hasta lo más analógico que hemos tenido en Fumbici, que era con papel ahumado y una máquina toda sumamente antigua, que eso es nuestra parte de colección, es como la joya de la corona, la van a poder tener allí para que ustedes la vean y la disfruten. Okay. Y usted, como experto, nos puede dar recomendaciones básicas para un sismo, por ejemplo. Bueno, lo primero es que tenemos que mantener la calma. Hay gente que cuando tiembla normalmente salen corriendo. No, lo primero es mantener la calma, respirar y ver qué está ocurriendo. Precisarte en el momento que está ocurriendo. Mantener la calma. Luego de ello, darte cuenta que está ocurriendo en tu entorno, ya que pasó el sismo. Buscar tu kit de cultura sísmica, que deberíamos tener todos un bolso en nuestra casa, en el cual tengamos una identificación, tengamos un enlatado, un potecito de agua, un silbato, una linterna. Eso siempre debe estar en casa. Además, recordar dónde dejamos las llaves. Siempre es necesario saber dónde dejamos las llaves cuando nos acostamos, cuando llegamos, y deben estar en un lugar visible y cercano para todos. Lo otro es que si van a salir de casa, una vez que ocurrió el sismo, no tomen el ascensor ni escaleras eléctricas. Vamos a bajar por las escaleras de emergencia, vamos a mantener nuevamente la calma. Si escuchamos algún sonido que nos perturbe, evitar retroceder. Tampoco podemos olvidar a los que están con nosotros. Si hay niños, tenemos que mantener que, bueno, yo estoy sano, ahora buscar dónde están los otros que viven conmigo. Si hay niños, buscarlos. Nuestro perro, nuestro gato también son fundamentales. Ellos son parte de la familia y tenemos que salir con ellos. Y bajar y luego llegar a un sitio de un punto de encuentro seguro. Eso es algo prioritario que lo estamos olvidando. Normalmente salimos corriendo y nos paramos en la planta baja del edificio. Y si el edificio cae, será un lugar seguro estar debajo del edificio. Entonces, buscar un lugar seguro dentro de la proximidad o a la adyacencia del edificio, en el cual nos podamos encontrar y que sea el punto de encuentro de toda la familia. Por si alguien está trabajando o alguien está estudiando, encontrarnos allí. Ahora fíjate, porque quiero también hablar con Alejandro, ¿vale? Porque Oscar Andrés, que tiene un nombre tan bello. Oscar Andrés, Alejandro no vino, nos dejaste embarcar, Alejandro Patiño, el jefe de comunicaciones de Fumbici. Mira, Oscar Andrés, es muy importante que nos digas, ya nos estaba diciendo Freddy, lo del maletín, aunque mucha gente dice, pero ¿para qué un maletín si cuando viene un terremoto o algo, no, de repente no da tiempo? Pero bueno, eso ya sería otro tema, ¿no? Es necesario tenerlo, a veces da chance de buscarlo, a lo mejor si es muy fuerte, lógicamente, ¿no? Pero Oscar Andrés, yo te voy a hacer una pregunta y después nos vamos a un tema musical, pero la pregunta que te quiero hacer, mira, cuando empezó Misión Vivienda, muchos profetas, salieron profetas del desastre o gente malintencionada o no sé, incrédulos, no sé cómo calificar, gente que decía que apenas con un sismo, con el 1 escala Richter o no sé cómo es en la escala magnitud, bueno, apenas un sismo magnitud 1, porque creo que Richter llega hasta el 6 punto algo y ya por eso está caduco, ¿no? No se usa, ok. Todas las estructuras de Misión Vivienda se iban a venir abajo. Y eso no ha sido así, fíjate, han pasado varios eventos de más de 6. Pero eso no los vas a contestar después del próximo tema musical, que no sé cuál es porque estoy como un poco enredada. ¿Es Enamorado y Cobarde? ¿O es otro? ¿O es el de Chayán? Es el de Chayán, Muévete Tierra, ¿no? Todavía no lo tienes a tiro, Alexander. Bueno, entonces venos contestando eso, Oscar Alejandro. De verdad es bien importante tu opinión. Quiero que el público sepa que Oscar Andrés es un ingeniero muy destacado. Tiene una labor muy profusa, por eso es constantemente asesor de Fumbicis. ¿Lo tienes ya a tiro? Ah, vamos a escuchar a Chayán y después escuchamos a Oscar Andrés. Brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Sentirás siempre que llueves, campa son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegará. Arriba.

Seguimos en Pincel Digital. La Teresa dejó una pregunta al ingeniero Oscar Andrés López, que es asesor de Fumbici, en relación a los comentarios de los profetas del desastre en relación a los edificios de Misión Vivienda. ¿Qué nos tiene que decir el ingeniero? Vamos a ver, hace algunos años tuvimos la oportunidad de revisar algunos de estos proyectos. Un grupo de ingenieros de la UCB, allá en Fumbici mismo, en la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, estuvimos recibiendo proyectos que venían del Ministerio de la Vivienda, proyectos que estaban propuestos para ser construidos. La experiencia que tuvimos en ese 2 años revisando proyectos fue positiva, en el sentido de que se le estaba exigiendo el cumplimiento de las normas nacionales y estaban cumpliendo con la norma, salvo puede haber algunos detalles que se le pusieron en conocimiento del ministerio, pero en general, desde un marco conceptual, las construcciones estaban siendo proyectadas en cumplimiento de la norma sísmica nacional, la norma COVENIN 1756 del año 2001. Veamos, otra experiencia propia es que hemos estado de visita por tener conocidos y amigos en algunos lugares donde se han construido edificios de la Gran Misión Vivienda, por ejemplo en Ciudad Tiuna, y uno tiene oportunidad de ver construcciones que conceptualmente están diseñadas para resistir terremotos, con sus planos resistentes consistentes en muros estructurales orientados en ambas direcciones, ortogonales, de manera que son capaces de resistir terremotos tal como lo exigen las normas nacionales. Ahora bien, en una fábrica que produce bombillos de alta calidad, pueden salir bombillos defectuosos. Eso, y más aún en un proyecto tan extraordinario e intenso como la Gran Misión Vivienda, uno puede encontrar algunos contratistas inescrupulosos. Eso pudiera ocurrir, pero eso entonces, la persona que llegue a hacer esos señalamientos, hay que decirle que con nombre y apellido dónde está eso para hacer la denuncia correspondiente. No se puede hacer caso de afirmaciones de carácter general que tienen otras finalidades. Por ejemplo, recuerdo que el año 2017, hace año y medio aproximadamente, un familiar nos envió una fotografía de un edificio de la Gran Misión Vivienda con grietas serias, producto de un sismo que había ocurrido hace unas semanas, ese año. Bueno, después de una investigación al respecto, encontramos que esas fotografías eran ciertas, pero correspondían a edificios dañados hace 2 años en un problema que no tenía nada que ver con terremotos, simplemente había sido construida en un terreno inadecuado y ya las autoridades habían tomado acciones para corregirlo. Pero la afirmación de que eran edificios dañados por terremotos era falsa. Era una afirmación que tenía por objetivo sembrar duda, desconfianza, y que tenía otros intereses distintos a los intereses de suministrar información veraz. Posiblemente, o no, sin duda que era interés de carácter político. Ahora fíjese, ahora que usted nombra la norma COVENIN, a mí me llama mucho la atención, Radamel, que en la exposición, yo estuve viendo durante el montaje, hay varias infografías, y una de las infografías es de las construcciones. Y lo que usted decía, me explicaba uno de los muchachos que no vino, Wilmer, me explicaba que con cada sismo, con cada movimiento telúrico, el público, o sea, se aprendía algo, los científicos aprendían algo, y de hecho implantaban o implementaban algo. De hecho, el nacimiento de Fumbici vino a raíz de uno de estos eventos, ¿no? Y así el aula sísmica también. Entonces, quería que me hablaran un poco de cómo qué cosas han ido incorporando. Tanto tú, me lo puedes decir, Alejandro, y tú, Freddy, primero tú y luego tú, para que me hablas un poco también de la exposición, cómo se ha ido incorporando eso para que el público lo sepa. Bueno, efectivamente, Fumbici nace después del terremoto de Caracas del año de 1967. Y el terremoto del año 97 de Cariaco provocó un cambio en la norma sísmica. Así como el 67 surge una nueva norma a raíz de ese evento sísmico. La norma actual es del año 2001 y ha habido un esfuerzo importante de parte de Fumbisis, de parte del Instituto de Materiales INME de la UCB y de ingenieros consultores para producir un nuevo documento normativo. Y efectivamente durante 3 años, mejor aún 4 años, se preparó un excelente documento. Este grupo de personas que involucró a cerca de 30 investigadores y profesionales de Fumbisis, de la UCB y del sector privado. Y ese documento ya está listo para ser aprobado y ser puesto en práctica en las alcaldías de todo el país, en los ministerios. Falta un empujoncito adicional, y es que sea aprobado ya su formalidad por los organismos que le compete, que son Sencamer y en particular Fodenorca. Ellos tienen en sus manos desde hace un año este documento, producto de ese gran esfuerzo de Fumbisis, la UCB y del CENVIP, importante el CENVIP, pero no termina de salir, y hacemos un llamado pues a estos organismos, Sencamer, Fodenorca, que agilicen esto, porque la mejor defensa contra los efectos de los terremotos son las construcciones seguras, construcciones sismo resistentes, y esas construcciones se hacen con estos documentos normativos que acaba de ser desarrollado por estas instituciones que mencioné. O sea que esta norma supera a lo que tú dijiste. Así es. A la 50, refrescame el número. Esta norma es una norma que viene y recoge la experiencia de los últimos 25 años en términos de investigaciones nacionales e internacionales. Y algo más que es importante también decir, en el caso de construcciones populares, se pueden hacer construcciones populares resistentes a terremotos. Eso es factible sin necesidad de pasar por todo un proceso de diseño detallado, formal, ingenieril. Hay manuales para la construcción de viviendas populares seguras. De nuevo, en Fumbisis están esos manuales, producto de un esfuerzo importante de hace algunos años también, y esos manuales permiten construir paso a paso viviendas de mampostería, bloques de arcilla, bloques de concreto confinados que pueden producir casas resistentes a terremotos. Falta el siguiente esfuerzo, una gran divulgación de esta información que está ahorita en Fumbisis, también en el INME, para que podamos lograr que las construcciones populares se hagan, pero de manera segura contra los terremotos. Justamente, considerando el último punto que toca el profesor Oscar Andrés. Di tu nombre, Freddy. Freddy Parada. El profesor Oscar Andrés acaba de mencionar que en la vivienda popular. Y considerando eso, en la exposición del Museo de Ciencias hay un módulo dedicado a la vivienda popular. Y se llama justamente la ingeniería de la sismoresistencia. Y explican cuáles son las buenas prácticas y las malas prácticas en la hora de la construcción de la vivienda popular. Y lo tomamos justamente de estos manuales de vivienda popular que se hicieron en Fumbisis, que han hecho grandes investigadores del país y que tratan de ilustrar a las personas qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Entonces tú vas a llegar a ver tu stand y te vas a dar cuenta cuál es lo que no debes hacer y qué debes hacer. Además, lo complementamos con una maqueta de sismoresistencia. Son una maqueta de estabilidad en la cual hay unos cubos que tienes puedes hacer una pirámide, en otro haces una forma tipo cruz, y entonces la persona que vaya a ver lo toca o genera un pequeño sismo en esa maqueta y se van a caer. Ustedes van a ver cuáles son los que se van a caer y cuáles no son los que se van a caer. Entonces eso te va a ayudar a darte cuenta cuáles son las formas que tú debes construir para que se mantenga y sea sismo resistente. O sea, nosotros, partiendo de estas experiencias que ya tenemos con nuestros investigadores, con las personas, los investigadores aliados y con todas las grandes cosas que se han hecho a lo largo de la historia de la investigación de sismo resistencia en el país, queremos darle auge a esto y proyectarlo para que las personas tengan un poco más de educación al respecto y empezar la divulgación, porque lo difícil es divulgar. Una de las cosas, se puede investigar mucho, pero si no divulgamos los contenidos, no sirve de nada que investiguemos. Entonces estamos tratando de darle auge a esto, y parte de eso, ese stand que va a estar allí de sismo resistencia. Bien interesante. Yo también quería hacer como referencia, no sé si dará tiempo, bueno, todavía nos falta bastante, ¿no? Pero no les quiero quitar participación, porque han habido varios terremotos. O sea, en la exposición salió una infografía desde 1530, que fue el primer sismo registrado como tal, y también un primer tsunami a consecuencia de ese sismo, ¿no? Ha habido varios, y yo inclusive estuve viendo, Ragamel, que entre uno y otro, al principio había como bastante tiempo entre uno y otro, ¿no? El lapso. Pero ahora está como más frecuente. Yo no sé si esa energía que libera la Tierra ahora ha cambiado un poco, como decía Oscar Alejandro, que hablaba de... Oscar Andrés, que hablaba de... Dale con Alejandro, Alejandro, te tengo penando. Un abrazo fuerte. Mira, en 1530 fue ese primer terremoto en septiembre, el primero de septiembre en Cumaná, y fue en la desembocadura del río Manzanares. En 1641 fue el otro, el sismo de San Bernabé. En 1766 el terremoto de Santa Úrsula. En 1812, fueron tres terremotos de Jueves Santo. Yo creía que era uno solo. Y en la exposición me entero, en el montaje de la exposición me entero que son tres. Uh-huh. En distintos estados del país, pero fueron tres. Y por horas o por minutos. Exacto. Te voy a decir exactamente, fue Barquisimeto, y Caracas y La Guaira y Mérida. Fueron por minutos, como dices tú. 1894 fue el próximo, después 1900, ahí terminan los del siglo anterior, empieza después 1950, el sismo del Tocuyo, 1967 terremotos de Caracas, 1997 terremoto de Cariaco, 2009 terremoto de Morón, 2015 terremoto de Mérida, y 2018 el terremoto de Yaguaraparo. Y les pido disculpas a los habitantes de Yaguaraparo, que antes dije mal el nombre. ¿Qué me puedes decir de eso, que lo que te explicaba Oscar Andrés de la liberación de la tierra? O sea, ahorita como hay como más, está todo como más convulsionado, ¿no? Porque yo veo que hay un lapso entre uno y otro antes, en tiempos pasados, como, y de repente del siglo XX en adelante están como más cerquita. Háblame de eso. Bueno, háblanos. Posiblemente eso es debido a que los estamos registrando en el siglo XX. Okay. En el siglo XX nace la sismología instrumental, se generan los primeros equipos, los sismógrafos, y eso hace que tengamos ahora más información y con más frecuencia. Los grandes terremotos no ocurren todos los años, ocurren cada cierto tiempo. Puede pasar varias decenas de años o inclusive siglos para que ocurran, porque los movimientos que dan lugar a los terremotos, que son los movimientos tectónicos, tienen velocidades muy bajas, del orden de pocos centímetros al año, inclusive milímetros. Esa interacción entre placas tiene esas velocidades. Por ejemplo, la placa nuestra, que da origen a los terremotos que nos afectan, la placa del Caribe, en su interacción con la placa de Sudamérica, se mueve a una velocidad que se estima del orden de los 2 centímetros por año. Son velocidades muy bajas. Entonces los terremotos ocurren, desplazan una gran cantidad de roca, que eso se mide en magnitud, liberación de energía, y pueden ocurrir terremotos cada 50 años, los grandes terremotos. Los terremotos de tamaño moderado pueden ocurrir cada 15 años, y los megaterremotos pueden ocurrir cada siglo o dos siglos. Pero no conozco información científica que diga que la Tierra está temblando ahora, el siglo XX, más de lo que temblaba en los siglos anteriores. No. Okay. Y para complementar un poco, recuerda que en aquel momento no estaba la tecnología. Entonces, lo que se ha hecho es que se ha creado la sismología histórica como ciencia de interpretar aquellos movimientos sísmicos y preguntarnos cómo fueron, o cuál fue la magnitud, cuál fue la profundidad y dónde estuvo más o menos localizado el epicentro. Entonces, una de esas de esas formas de estudio, hoy en día Fumbisis existe, y bueno, se han abocado a estudiar cuál ha sido el epicentro, la magnitud, y bueno, siguiendo otros autores que han referido a estos sismos, como que mira, hay que estudiarlos porque depende de esto vamos a conocer el futuro. Recuerda que tiene mucho que ver con el periodo de retorno. cada cuánto ocurre un sismo. Por ejemplo, si a todo caraqueño tú le preguntas, ¿cuándo es el próximo sismo en Caracas? Te va a decir, no, ya estamos cerca. Porque el Fumbisis lo dijo. Es el periodo de retorno, porque más o menos en 1900 fue el último sismo destructor. En 1967 el otro sismo destructor. Entonces estamos cerquita ya en la época de otro sismo, sí, de una magnitud que represente mucho daño a la sociedad o a las estructuras. Todo depende de cómo estemos preparados. Entonces, bueno, si nosotros, si habla aquí un sismólogo, una persona que se dedica a la sismología histórica, te va a decir, mira, en efecto ya estamos en el momento ideal, la placa, la falla San Sebastián debería empezar a relajarse un poco y a liberar, generar un movimiento para que se cumpla este periodo de retorno. Justamente lo que acabas de mencionar, esa línea de tiempo que mencionaste, son los sismos históricos de Caracas que han sido destructivos. A lo mejor no hemos considerado los pequeños, que por ejemplo los que están ocurriendo ahorita desde el 27 de diciembre, nosotros no los consideramos como tal porque no han sido destructivos, no han matado población, no han hecho que se colapse un edificio o una casa, han producido daños en frisos, puertas, vidrios, se han caído cosas, pero no han sido destructivos. Entonces, oye, los consideramos, los respetamos y les tenemos en cuenta, pero el que nos preocupa más es aquel que quita vidas, el que daña la sociedad y el que destruye la sociedad en la cual estamos. Entonces, por eso es que tenemos ese tanto tiempo entre uno y otro, porque bueno, antes que ocurriera el terremoto de 1900, estaba en el imaginario popular otro terremoto que había ocurrido, y antes del 67 las personas posiblemente no se acordaban desde 1900, pero cuando tú lees la historia de 1900 habla de Cipriano Castro lanzándose por la ventana, que se partió una pierna, unas caricaturas respecto al presidente de la República lanzándose en el Palacio Amarillo y con un paraguas. Entonces hay una cantidad de cosas que se van narrando y quedan en la noticia. Por eso es que la prensa y los periodistas son tan importantes, porque son los que dejan ese hecho histórico. El 1530 es una narración, o sea, es un hecho histórico que está escrito, y bueno, es importante porque lo describen, y esa descripción no es lo que permitido vamos a estudiar, y es lo que nosotros nos permite decir, mira, en Venezuela han ocurrido tsunamis, en Venezuela ocurren sismos destructivos desde 1530 y lo tenemos registrado históricamente. Entonces a eso es lo que hacemos mención, tratamos de que la persona haga conciencia de que Venezuela es un país sísmico, que Venezuela es un país donde ocurren tsunamis, y que además que todo lo que está ocurriendo nos invita a estar prevenidos, a educarnos, a hacer cosas nuevas para mantener a nuestro núcleo familiar con nosotros y en vida, ¿no? Eso es lo más importante. No alarmarnos, sino a educarnos. Es... Y ya que habla, Ragamel, ya que tú hablas de Freddy, de educarnos, sería súper importante, porque la idea también de Pincel Digital es vincularnos con otros entes, ¿no? Y este programa también es de los museos, artes plásticas, sus protagonistas. Hay un museo, Fumbisis. Ustedes también allí hacen la misma labor que Aula Educativa en la exposición, porque les cuento, y Alejandro te cuento, perdón, Oscar Andrés, te cuento que en la exposición el público va a tener la oportunidad de educarse y hacer todas las preguntas que quiera. O sea, que el que vaya a esa exposición va a tener información no solamente de los terremotos, de los tsunamis, como dijo Freddy, de los tsunamis, de las construcciones de Richard, de Mercal, o sea, de todo, de los aparatos, de todo. Háblanos entonces de la misión educativa del museo y dónde queda. Okay. Bueno, ahora Fumbisis hemos tenido una proyección, un cambio, una revitalización de lo que era el espacio educativo y social. Antes se llamaba Departamento de Documentación e Información, ahora nos transformamos y somos Investigación Social y Divulgación. ¿Qué queremos? En efecto, llegar a la sociedad y que todas las personas, desde el punto de vista de lo educativo, formal y no formal, se eduque. Entonces, bueno, tenemos este espacio ahora en el Museo de Ciencias, muy importante porque está en el centro del arte y la cultura del país, recreativo. Entonces cualquier caraqueño, cualquier venezolano que viene a Caracas, o cualquier persona que nos visita este espacio, siempre se va a educar y va a conocer el espacio. Entonces no hay venezolano que no venga a Caracas y no pase por el Museo de Ciencias. Entonces ahí tenemos como que ya ganando una persona que se está educando al respecto y a nivel cultural recreativo. El otro es el Museo Sismológico de Caracas, que está en el 23 de enero en Cajigal. Para él, bueno, las puertas están abiertas. En este momento estamos en descanso porque estamos dedicados a sacar esta exposición, pero hacia ese museo vamos a dedicarnos ahora a la transformación de las conciencias desde el punto de vista de lo didáctico. Va a ser un espacio para, ahí también está una colección, ahí está el simulador del sismo del 67, es decir que si tú vas ahí, te vas a poner en el simulador y vas a sentir la misma vibración que ocurrió en aquel sismo y vas a hacer un recorrido. ¿Y el sonido? Y el sonido, es sonido y movimiento. Tenemos ese espacio dedicado a eso, está el primer sismógrafo que existe en el país y todo, como que toda una parte educativa para las personas, pero además de eso, ahora va a haber un espacio didáctico, un espacio para que las personas jueguen, las personas hagan teatro, para que escuchen, hagan juegos. Y normalmente cuando decimos juegos todos arrugan así como que mira, pero yo soy uno de 70 años, yo no voy a estar haciendo juegos. No, no, aquí los juegos son para todo, porque jugando aprendemos, cantando aprendemos, bailando aprendemos, dibujando y pintando aprendemos. Y además que el Museo Sismológico de Caracas se encuentra en un espacio que es Cajigal, que tiene una vista 360 de toda la ciudad, que te permite adentrarte en la vulnerabilidad estructural y social que tiene el país. O sea, somos vulnerables y te das cuenta ahí porque ves la cantidad de cerros poblados por edificios, casas, cualquier tipo de construcción consolidada o no consolidada, por las autopistas que lo cruzan. Entonces tú dices, oye, venir aquí, ver la ciudad y de aprender a que tengo que tener educación y cultura sísmica, vale la pena. Entonces, si quieren visitar el Museo Sismológico de Caracas, pueden escribir un correo a prevencion@fumbisis.gov.be y allí podemos darle todo el taller que quieran, las empresas, los colegios. Eso sí, necesitan transporte porque está un poquito retirado de cualquier centro de transporte público, pero hablándolo lo podemos lograr. Alejandro, te quiero preguntar una cosa. ¿Tú has olido el tabaco con el Chanel juntos? Porque ahí viene un olor a tabaco y Chanel de Bacilos. Y después vamos contigo, no tienes que hablar más. Mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos. El color del final de la noche me pregunta dónde fui a parar, dónde estás, que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar, dónde estás? Y una mezcla de miel y café me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella. Que vuelva por ella. No se olvida, no se va. No se olvida, no se va. No se olvida nada, nada. No se va, no se olvida, no se va. No se olvida, no se va. No se olvida nada, nada. Una rosa que no floreció, pero que el tiempo no la marchita. Una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva. Y otra vez el color del final de la noche me pregunta dónde fui a parar, que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella. Ay, que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella. Pero fueron las mismas estrellas que un día marcaron mis manos y apartaron la flor, esa flor de mi vida, de mi vida. Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella. Continuamos con el ingeniero Oscar Andrés López, el asesor de Fumbici, quien nos va a dar, ya cerrando el programa, unas recomendaciones. Bien, recordemos que los terremotos no ocurren todos los años. Pueden pasar varios años para que ocurran. Y entonces hay una tendencia a olvidarnos. Los efectos pueden ser catastróficos, como se ha visto en el pasado con grandes terremotos como el de 1812, que ocurrió, destruyó la ciudad, un tercio de la población pereció, y esos eventos pueden ocurrir de nuevo en el futuro. No es una especulación teórica, simplemente ocurrió en el pasado y por tanto puede ocurrir en el futuro. Debemos prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? La mejor manera es construcciones seguras ante terremotos. Construcciones populares se pueden hacer. Soliciten los manuales de construcción popular que están en Fumbicis. Esa es una excelente manera de hacer una vivienda económica y que resista los terremotos. Y en el ámbito ya más de diseño formal, cumplir las normas es la mejor receta para resistir los terremotos. Y la mejor manera de tener información es acudir a esta exposición Habla la Tierra, que ha organizado Fumbicis, en el Museo de Ciencias, que comienza a partir de este viernes. Bueno, para despedir, desde Fumbicis los invitamos a todos y a todas a que participen en, primero, en la exposición que se va a inaugurar el día 25 a las 11 de la mañana. Vamos a estar allí en la inauguración formal, dándole puertas abiertas al conocimiento de las geociencias y la ciencia de los terremotos. Habla Tierra, Venezuela, País Sísmico. Y bueno, también a que visiten a Fumbicis en cualquier momento. Pueden ir a la sede central que se encuentra en el Llanito o al Museo Sismológico de Caracas que se encuentra en Cajigal 23 de enero. Simplemente nos tienen que escribir a prevencion@fumbicis.gov.be y también seguir a Fumbicis en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, y visitar la página web www.fumbicis.gov.be. Allí podrán educarse más a distancia. Si no pueden estar aquí en Caracas visitando la exposición, pueden verlo también. Entonces nada, los invitamos y los esperamos este 25. Y bueno, vamos a estar ahí al menos un año, vamos a estar en la exposición del Museo de Ciencia. Los esperamos para que visiten y se eduquen con nosotros y crezcan con nosotros. Además que, como el programa Pinceladas, hay que pintar el país de una forma distinta a través del conocimiento y la ciencia. Nos encanta eso. Es el momento de despedirnos. Es el momento también de invitarlos a todos a la oferta expositiva de el país. Se nos olvidó colocarles el audio de la oferta, pero bueno, ya lo haremos el próximo lunes. Agradecemos también a nuestros amigos del Museo de los Llanos por gestionar la retransmisión de la señal de la emisora del municipio Barinas Catabre 99.3 FM. ¿Nos ibas a decir algo, Ragamel? Sí, bueno, ya al final del programa recordarle a nuestros escuchas que nos sigan a través de nuestra cuenta de Twitter @pinceldigitalfmn. Pincel Digital sale gracias a el ministro de la Cultura, Ernesto Villegas. También sale gracias a la coordinación de comunicación del despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez, la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM al frente de Yossi Coronado. En nuestros controles está Alexander Sosa, nuestro queridísimo amigo, el chico del look, siempre nos trae un look distinto. Frente al micrófono, Ragamel Martínez. Gracias Freddy, gracias Oscar Alejandro, y quien les habla, Teresa Aquiles. Los esperamos el próximo lunes para conocer más del mundo de los museos, la plástica, nuevas tendencias y sus protagonistas. Nos vamos con un tema venezolano, Aquí y Ahora, de José Alejandro Delgado, un ska. Aquí y ahora, dando el paso, el que define lo que viene. No me adelanto, no, no, paciente aguanto. Aquí y ahora en eso estoy, tomando asiento y afinando, viendo morir cada momento. Llanto no basta, la palabra no alcanza, y cuando siento que llego, me reconozco llegando aquí y ahora. Hago silencio, es el mundo el que canta, me está cantando, soy canción. Aquí y ahora, ¿quién no es canto? ¿Quién no lo es? No es nada. Pero hasta la nada es canción. La canción que hago es cable, es tubería, conduce algo a alguien que la canta y la hace suya, y es entonces cuando canto lo que no se dice con la boca. Se ve con los ojos, el fantasma, el espectro, la sombra del hombre, el sueño, la imagen, lo increíble de mí, lo tan desconocido de ti, lo inseguro, lo muerto, lo vertiginoso de todos, el abismo, el abrazo no dado, el tiempo perdido, la fantasía, la locura de estar vivo y muerto a la vez.